11:05 en toda la República Argentina. Este es 87.9 del dial. Somos muchos acá en la mesa. Nacional. Entonces... Estamos en Argentinos, pero mal. Aquí con Nico Fabio, con Nacho Whisky, compartiendo esta mañana de este 12 de agosto de 2005. Y estamos escuchando a Nico Fabio en otra de las canciones de este álbum que se llama Rodeado de Buenos Aires, no Retrato. Sí, no sé por qué es fallido de Retrato. Lo tengo Rodeado de Buenos Aires. Y estábamos diciendo que es una producción independiente, y cuando le preguntábamos qué es lo... estábamos hablando fuera del micrófono y Daniela dice, sí, esas son algunas cosas malas de las producciones independientes. Y alguien dijo, bueno, es todo malo en una producción discográfica. Que depende de la discográfica. Claro. La producción independiente es algo muy... Mucho mejor. Así mucho mejor. Mal, ¿no? Sí. Ah, listo. Cuéntanos un poco, Nico. Una discográfica, si te va... Si no alcanzaste las ventas que ellos quisieron de movida, uh-huh. A no ser de que el capo de la discográfica esté enamorado del producto, te manda al mueble. Para rescindir un contrato puedes tardar hasta 10 años. Uh-huh. ¿Me explico? No te rescinden nada, son ruines. ¿Y qué es que te mandan al mueble? ¿No te hacen publicidad? No te hacen publicidad, no te hacen nada, y el disco queda para ellos, no lo puedes ni usar vos. Uh-huh. Como que te mandan al freezer. Uh-huh, te mandan al freezer. Uh-huh. Y en caso de que pegues fuertemente, también es malo porque te van a llevar, no vas a poder disfrutar de tu carrera, no vas a poder, vas a tener 20 tipos adentro de tu escenario diciéndote lo que tenés que hacer, lo que no tenés que hacer. Si no lo haces, te van a dar el freezer igual. Uh-huh. Entonces es bastante cruel, bastante insalubre. Uh-huh. Las dos veces que estuve en una compañía discográfica, la primera salí para un psiquiatra y la segunda se me quedaron con todo el material. Ajá. Y la primera también se me quedaron con todo el material. Así que bueno, ¿y cuál es el negocio de la discográfica que hace un material que no difunde después? No, es un negocio hecho con codicia, demasiado rápido, sin realmente pasión por el negocio. Ya no es las compañías discográficas de hoy, no son las CBS de cuando eran los años 70, tal vez. Sí. No están manejadas por gente que tiene tanto que ver con la música, ¿no? Se ha perdido eso. Por gente que trabajaba en un hotel, eran de no sé qué cosas, de empresas de turismo, eran amigos del otro, entonces el capo de la compañía iba con sus minitas al hotel y entonces esta persona lo dejaba pasar y entonces, bueno, después vení que vas a ocuparte de la parte artística. Y ese que estaba ahí, que no entiende nada de nada, te dice, no, que esto no va a andar porque esto debería andar así y si lo pones allá, va a andar mejor. Uh-huh. Por este disco ya hubo ofrecimientos fuertes a los cuales dijimos que no. Que no, porque también había también había que modificar un par de claro, te pedían modificar cambios y sí, bueno, cambios muy importantes, pero bueno, viene el caso. Cambios en la música, en las letras, en todo. Canciones que sí, canciones que no. Pero además hay una cosa fundamental. Las discográficas trabajan con un material del común denominador que es el vulgo. Cuando uno crea algo que tiene algún ítem de belleza, ya es un enemigo, el consumo. Se lo manejan sponsor muy grande. Acá ya sabes las compañías cuáles son, de consumo, y lo que fuere. Y entonces los tipos juegan para el común denominador y entonces te absorben para matarte, no para iluminarte y hacerte renacer. Es una trampa muy criminal, además. Pero eso es inmodificable en el mundo del capitalismo, y entonces está muy bien lo que dice Nico. Cuando uno se da cuenta, ¿no?, que lo están jodiendo realmente, o te están comiendo la salud, el trabajo de nosotros no es fácil. A veces se vuelve abstracto, no entra dinero nunca, entonces está suspendido en el aire. Entonces, como dice Nico, un día te cagás en todo y haces las cosas que te corresponden. Muy bien, dice. Nacho Whisky, estaba reflexionando acerca de las posibilidades de grabar con una compañía discográfica. Pero si todas son así. Todas, a no ser de que vos tengas un piso, cuando ellos vengan y les interesa el negocio, te dan el contrato, vos le das vuelta el contrato, pero todo se lo da vuelta de pe a pa. Uh-huh. Y decir, bueno, que te firmen ese contrato. O sea, cuando ya sos una figura, cuando claro, ya está bueno. establecido, entonces ahí... O cuando los tipos ven el negocio y están desesperados claro. por el negocio. Entonces uh-huh. vos decís, bueno, les gusta mucho el negocio, firmen este contrato. Uh-huh. Firmen ustedes el contrato a mí. Porque ellos no tienen otra cosa que hacer que no sea pura y exclusivamente negocio. Uh-huh. Vender el disco, tomar regalías y compartir regalías. Nada más. O sea, no, ni siquiera tendría que haber un productor, un asesor de arte, de imagen, de esto, del otro. Bueno, pero está de más hablar de todo esto. Es lo mismo que el mundo de las editoriales, son caficios. Sí, sí, sí. Inventoría editorial de caficios. Te comen el 25 y los contratos tienen 7, 8 páginas. Si llegas a echar una buena, como se dice, realmente buena, cuando salen los números, es ínfimo todo. O sea, todo también. Es un mundo ladrón. Y punto. El artista siempre vive del en vivo, en realidad. Claro. Los que están en las discográficas y todo, ya sabes que el disco que editaste por ahí es plata perdida. Uh-huh. Eso todo el mundo lo sabe. Uh-huh. Así que no... Sí, no es plata perdida si te lo difunden y por lo menos sirve para que acuda gente a tus recitales y esas cosas. Exactamente. Pero si te lo difunden y todo eso, también ellos están en el escenario y entran y dicen, no, porque esto podría ser así, esto podría ser así. Y bueno, a no ser de que hagan la movida que suelen hacer las bandas de rock, y el rock les suele interesar mucho porque aparte el rock genera mucho consumo de cerveza. Sí, cerveza tiene sponsor que los acompaña. Exactamente, ¿no? Entonces, incluyéndome yo como rockero en este disco que también tenemos, hemos hecho, nos hemos inspirado en Lou Reed y en Bob Dylan, y en muchas cosas en The Doors para escribirlo con el Nacho. ¿Cómo definirías lo que haces, Nico? Vos decías recién, bueno, tengo algo que ver con el rock, pero ¿tenés alguna definición? Las definiciones son feas, pero a mí me gusta preguntarlo. Siempre. Bueno, si hay que definirme, música peniana. ¿Música? Claro, es la música que se me canta en las pelotas. Pero si digamos, a partir de que sos tu propio jefe de marketing, sí. ¿En qué mercado lo...? Baladista crees, rockero. Baladista uh-huh. rockero. Sí, baladista rockero con mucha poesía acá a cargo del gran maestro. No, por eso mismo, yo digo que yo no tengo nada que ver. El poeta está atrás de las cosas. Está atrás. El esfuerzo, digamos, desde el punto de vista existencial lo hace él. Porque convivir con los músicos... No, la paciencia, el sostén, el orgullo, la soberbia, y otros ítems que son de dominio público, llega un momento que tenés que tener un estado mental, porque es una suma de psicosis, es un estado psicótico. Para arribar a un puerto en esto, primero tenés que tener una salud de hierro. Y un gran autoanálisis y una gran reflexión y tener un propósito y una convicción total, ¿no? Con todo el riesgo que tiene. Y casualmente lo otro que dice Nico también, es lo mismo que cuando en los tiempos del sembradío arrendaban un campo, un tipo iba pobrecito y sembraba papas. Cuando salía la papa le daban una patada en el culo y se quedaban con la papa. Claro, sí, el negocio de siempre. Pero atención, este disco está en Musimundo. Este Ajá. disco ya está en Musimundo. Ah, transar. Transamos, pero... Transamos, pero en serio, transamos con los chicos malos. Con los chicos malos. Claro, los chicos malos del paseo. Entonces, el disco ya está en Musimundo. O sea, la gente. Esto sin necesidad de una discográfica, también. Nosotros hemos logrado acceder a Musimundo, uh-huh. que es lo que te contaba hoy. Esto es un trabajo de mucha gente. Uh-huh. ¿Quiénes integran el grupo, la banda? El grupo está integrado por los músicos, que son Marcelo Suani en guitarra, Fernando Solimo en el bajo, uh-huh. Jorge García en percusión y batería. Nacho Whisky en toda la parte compositiva y en la idea desde el principio conmigo, Jorge Vidar, que es el representante, un fotógrafo amigo nuestro que se llama Tom Griffith, que es un chico galés que ha trabajado para la revista Rolling Stone, uh-huh. y que lo conocimos acá, estaba casado con una argentina y una noche apareció por un lugar donde nosotros estábamos tocando y estaba sonando Sumo y el tipo venía, yo quiero a mi bandera, sí, se había separado recién y bueno, y se hizo amigo nuestro y soy fotógrafo, bueno, nosotros somos músicos, mañana hacemos un show, bueno, mañana les tomo fotos y tenemos ya fotos hechas hasta para un libro. El chico que hizo el video, lo mismo, un chico amigo de este muchacho de Tom, de Filadelfia, que hizo un video que lo hemos estado presentando por los canales, muy lindo, lo hizo en 4 días y 4 noches con un gran esfuerzo, hasta con algún muchacho medio que decía ser africano, alguna cosa de investigación y todo en el medio de muy rara, pero bueno, toda la gente que está trabajando es todo un equipo de gente grande, y hicimos este contacto con para Musimundo por medio de un gran músico, Fito Lacombe, que hace poco también estuvo tocando en Gandhi. Bueno, es toda gente amiga que nos está dando una gran mano, y acá que está el Colo Peñalba también, que musicalizador de Radio Nacional. Sí. Él también nos está dando una mano muy fuerte, y si está escuchando el programa le mandamos un saludo. Un saludo grande, y toda la gente que ha participado, la gente que hizo el arte de tapa, todos son nuestros amigos. La gente que hizo la página de internet, que se pueden ir metiendo, es nicofabio.tripod.com.ar. Tripod como trípode, pero sin E. Sí. Sin www también, vale, a firmar. nicofabio.tripod.com.ar también es un amigo que nos hizo una página hermosísima, que es un placer abrirla, verla y jugar con todo este tema en la internet. Sí, Leonardo Acevedo estuvo buscando en la página y da fe que está muy bien hecha. Sí, el tipo que la hizo es un amigo que hace 10 años no veía. Cuando me encontré, que estuviera, yo soy un duro en internet, me dice. Voy a hacer la página, bueno, dale, o sea, buena gente, sí. Se juntaron todos, y toda gente que está cansada un poco, por ejemplo, este chico, este fotógrafo también está cansado de que te contaba también, de todo el tema de las multinacionales y de todo el manoseo, y se trata de juntarnos, armar un equipo de poder expresar todas nuestras virtudes, nuestras dones en conjunto, con el nombre de Nico Fabio, ¿no? Como punta de lanza, pero bueno, atrás de todo eso somos un montón de gente que está haciendo todo este trabajo con mucho amor, ¿viste? Y más allá de las ventas y de todo eso, ya la obra está hecha, el trabajo está realizado, cada uno de nosotros tiene su propia vida, su propio trabajo, en la música o en lo que cada uno nos desarrollamos, y vamos para adelante, ya está todo hecho y seguimos haciendo, si hay que hacer más, seguiremos haciendo. O sea, está todo hecho con mucho amor y sin ninguna concesión. Nico Fabio contando las alternativas de toda esta producción independiente, de los amigos, jugando a que tenga éxito el arte de uno, ¿no? Esto es más que interesante. Nos estamos despidiendo en este momento, les agradecemos mucho la presencia. ¿Con qué tema podemos irnos, Nico? Sí, yo me iría con Los Juegos del Amor. Con Los Juegos del Amor, pero antes de irnos con Los Juegos del Amor, vamos a recordar las fechas. Recordemos las fechas. Nacho Whisky va a estar el 31 de agosto en el Tuñón, ahí en Maipú 849, entre Paraguay y Córdoba, a las, no sé, 21:30 horas. Junto a Jorge horas. Juliano en guitarra. Y Nico, el 4 de septiembre en Avellaneda, en el Roma, Teatro Roma. El lanzamiento de este álbum, vamos a hacerlo ahí. Muy lindo, vamos ese a teatro. Ese concierto con los chicos de la Universidad de Madre Plaza de Mayo, que también nos están dando una mano en todos los conciertos, vienen y filman. Pero ahora van a llevar todo un equipo de cámaras más grande y todo. 4 de septiembre ahí, lo de Tuñón Nacho, sí, que bueno, son espectáculos que venimos preparando hace mucho tiempo y que la gente va a pagar por ver algo, algo que les va a dejar algo muy importante para el resto de sus vidas, porque de eso se trata. Bien, ahí en el Teatro Roma, 19 horas, presentando Rodeado de Buenos Aires. Nosotros le habíamos pedido en el... El 27 de, sept... el 27 de agosto, en La Boca. En La Boca. A eso de las 3 de la tarde, entrada gratuita, sí. Para todo el mundo, en la calle, ahí vamos a estar tocando. Y digo, cuando estábamos durante el noticiero, estábamos charlando con Nacho y dijimos si se animaba a despedirse con una de sus creaciones. Nacho es un poeta de esos que son difíciles de encontrar, porque tiene un talento realmente brillante. Brillante, yo soy muy turro, a mí no me gusta nada, pero las cosas de Nacho en general me dejan con la boca abierta, tipo cocodrilo. Bueno, en nombre de los dos te digo algo, que es el centro del movimiento de todo este de este barco de sueños y de la vida. Y cuando la belleza no se despierte un día, será que se habrá muerto la única alegría que heredé de la calle, que me enseñó la risa que no muestra los dientes y a transpirar los ojos en la lucha constante de no matar los sueños por seguir adelante. Y mientras quede un niño de cordón desatado y se desvele un pájaro que ni siquiera cante, la madrugada entera del mundo de los hombres será la cita única donde todos los bárbaros de la noche en romance desayunen la frágil melodía del hambre. En París, en mi barrio o en cualquier otra parte. Nacho Whisky. Nos vamos a... Nos despedimos, les agradecemos muchísimo la presencia, nos despedimos con...